Seguimos aquí en Enredando las Mañanas para dedicarle este bloque a lo que decíamos recién, el golpe en Chile en el 73. Ya este año tratamos, cuando entrevistamos a Carlos Sandoval, militante mirista e historiador, hablamos sobre lo que fue la resistencia al golpe en Chile y este sentido común que dice que en Chile casi no se resistió, ¿no? Que no hubo lucha armada y que las organizaciones populares no tomaron esa definición. En torno a esto, el año pasado, en un programa especial, también por el aniversario del golpe de Estado en Chile, en Senderos Rebeldes, Hernán Ubiña dialogaba con Sebastián Leiva, que es historiador, casi todos sus materiales versan en torno a ese periodo histórico de Chile. Y vamos a compartirles dos preguntas de la entrevista en relación al lugar de las organizaciones populares y a cómo se organizó la resistencia al golpe en las distintas poblaciones. Así que, si les parece, los dejamos con la voz de Sebastián Leiva y de Hernán. Sebastián, a modo de balance autocrítico, está claro que había sectores que planteaban una propuesta gradualista y otros que tenían una vocación y una conciencia de la inevitabilidad de esa confrontación que finalmente se da por iniciativa de los sectores dominantes. ¿Qué debates se daban en torno a la necesidad o no de la organización armada popular frente a la posibilidad de un golpe como finalmente se desencadena el 11 de septiembre del 73, sobre todo en los sectores más combativos dentro de lo que era la Unidad Popular y por fuera de ella, como es el caso del MIR? Mira, hay el tema de la violencia, si se quiere, como tema macro, es un tema que en la izquierda chilena se comienza a plantear ya más claramente en la década de 60, a fines de los 60. Muy particularmente en el caso del MIR, frente a la nueva realidad que se está viendo a nivel nacional y a nivel internacional. Esa, bueno, y en el socialismo también, que sufre este fenómeno de radicalización, si se quiere, en los 60, a propósito de la Revolución Cubana. Ahora, esa concepción de la violencia revolucionaria que va a estar presente en la transformación no se termina de convertir en una política que fuera construyendo, si se quiere, estratégicamente capacidades técnicas, capacidades humanas, capacidades logísticas para en una situación de violencia poder hacer uso de esa violencia. Entonces, ¿cuál es el problema? Y a propósito de tu balance, que tú me preguntas, el balance autocrítico, la izquierda estaba consciente, o al menos presumía la posibilidad de un golpe, y el último 2 o 3 meses de la Unidad Popular es una evidencia. El drama probable de la izquierda chilena, y sobre todo de la izquierda que tenía la claridad de que el escenario de la violencia era un escenario posible cuando el pueblo se echa a hacer la revolución, pese a esa claridad, no logra, y ahí yo creo que hay que considerar varios factores: los tiempos históricos muy cortos, la juventud de las organizaciones, el peso que tiene el reformismo dentro del movimiento popular, etcétera, etcétera. Eso le impide a la izquierda chilena que pasara del discurso de la revolución y el discurso de la violencia revolucionaria a la práctica y a la preparación para esa violencia revolucionaria. O sea, cuando viene el golpe, lo que pilla es una izquierda que tiene internalizada a nivel discursivo y a nivel de algunas prácticas la necesidad y la lógica de la violencia revolucionaria, pero que en términos concretos no puede materializar esa estrategia. Y eso es uno de los dramas de la Unidad Popular, porque lo que pasa el 11 de septiembre, y que ocurre, y hemos visto en el último día, en muchísimos casos hubo trabajadores, pobladores, estudiantes que quedaron en su centro de producción o de trabajo esperando esas armas que efectivamente la izquierda había prometido y en su momento no pudo entregar. Ahí hay un tema que nosotros, yo creo que nos falta aún preguntarnos qué fue lo que pasó, pero en términos concretos lo que ocurrió es que ese día la izquierda no logró materializar aquello que había estado planteando los años previos de prepararse para una confrontación de esa magnitud. Ese es un drama. Escuchando a Sebastián Leiva, me acuerdo de lo que nos decía Carlos Sandoval en relación a esta resistencia simbólica de la que hablaba él cuando nosotros le preguntábamos por las condiciones de resistencia al golpe de las diferentes organizaciones populares. Y esto que dice Sebastián al final de se quedaron esperando las armas que esa izquierda había prometido y que nunca llegaron, ¿no? Como causa de la incapacidad de resistir armadamente al golpe en el 73. Vamos a seguir escuchando a Sebastián. Por último, Sebastián, sabemos que fue escaso, digamos, el nivel de resistencia al golpe. En general, mucho más aquí en Argentina, hay un sentido común dominante que plantea que no hubo lucha, no hubo combate, no hubo resistencia a ese 11 de septiembre. Tú has trabajado, reconstruido a través de la historia oral, de los relatos de compañeros y compañeras, la resistencia que se produjo allí en La Legua, en una población emblemática de Santiago de Chile. Si podés, a modo de cierre, contarnos en qué consistió esa resistencia ese mismo día y los días posteriores al golpe. Mira, la misma resistencia de La Legua da cuenta de lo que eran las intenciones y lo que eran los límites de la estrategia. ¿Por qué lo digo? Porque efectivamente las intenciones de La Legua son sentimientos que no están preparados, digamos, en el sentido de que explico, en esa zona donde está La Legua, que es una zona popular de Santiago, convergen en esa población diferentes actores. ¿Cuáles son los actores? Trabajadores que venían replegándose de una empresa textil, parte de la Guardia Personal de Allende, que venían abandonando Tomás Moro, ¿sá?, en la zona de la Alta de Santiago, y también parte de la dirigencia de izquierda que se habían reunido en una fábrica cercana a donde estaba la población de La Legua, en función de ver si es que tenían capacidad de enfrentar el golpe. Y en ese contexto, cuando todos se van replegando por diferentes razones, los trabajadores, los miembros del GAP, la dirigencia de la izquierda, ellos convergen en el corazón de La Legua. Y porque están en un entorno más o menos cercano, la gente se conoce, hay algunas relaciones que están tejidas previamente, en el corazón de La Legua, en ese contexto donde convergen todos estos actores, aparece la fuerza básicamente Carabineros. Y se producen enfrentamientos que alcanzan un casi el día completo, o al menos parte de la mañana y parte de la tarde. Eso te da cuenta de dos cosas, que yo creo que es importante. Te da cuenta de cómo hay actores que, dada la situación, están en condiciones de enfrentar efectivamente a este poder militar. O sea, hay intención, hay organización, se reúnen. Pero también te está dando cuenta de lo espontáneo de la acción. Porque aparecen y se confluyen en La Legua y logran enfrentarse, ¿no?, pero es algo que no estaba planificado. Aconteció a propósito de la situación particular. En otros lugares, al parecer, nosotros hasta ahora tenemos noción de que se intentan hacer algunos básicos enfrentamientos que no logran bajar. Lo que pasa, Hernán, yo creo que es súper importante tomando en cuenta todos los planes de la izquierda, tanto la izquierda globalista como la izquierda radical, tenían como premisa que un sector de las Fuerzas Armadas se iba a plegar a la Unidad Popular y le iban a apoyar. Esa era la premisa fundamental. Por lo tanto, los planes militares eran más bien defensivos. Por eso que la CUT convoca a mantenerse en sus lugares de trabajo. ¿Qué pasa cuando el golpe militar es total? La premisa falla y, por lo tanto, el débil entramado que se había casado con fin de esos 3 años de una preparación militar logra resistir muy poco ese día. Yo creo que hay que sacar también ahí la enseñanza y los análisis del caso para ver cómo se van a enfrentar experiencias, no sé si de la misma naturaleza, pero al menos que puedan tener la misma radicalidad. Seguimos escuchando entonces a Sebastián Leiva, historiador chileno, autor del Golpe en La Legua, que reconstruyó entonces la experiencia de resistencia a través del testimonio oral de varios luchadores y luchadoras, y sobre el final hablaba de este error de análisis de las organizaciones, de que parte de las Fuerzas Armadas se iban a plegar a la resistencia al golpe. Vamos ahora a cerrar este bloque dedicado a que se cumple un nuevo aniversario del 11 de septiembre del 73, del golpe en Chile, escuchando a Vladimir Salamanca, que fue militante de esta población emblemática que fue La Legua, y después, durante la dictadura de Pinochet, fue un preso político. Durante la época de la dictadura acá el Movimiento Popular Nacional tiene primero una fuerte expresión juvenil y que se nuclea a través de bajo las condiciones históricas en la Iglesia Católica. Se desarrollan varios tipos de organización al alero en la Iglesia Católica, con un cura emblemático que hubo un periodo acá que fue Guido Peters, está muerto. Un alto compromiso popular el cura, y se desarrolló un conjunto de iniciativas políticas de la época. Con el cura Guido Peters, por ejemplo, se desarrolló el primer taller laboral que hubo acá, en la legua. El taller de reflexión política, y a nivel de juvenil también se desarrollaron un montón de iniciativas culturales. El tema de las peñas fue un tema cultural, ¿no? El tema de la crisis de los años 80. También se desarrollaron almuerzos comunitarios, iniciativas de comprando juntos, ollas común. Junto con eso se empieza a desarrollar también todo el tema de la lucha política más clandestina, que toma su expresión muy fuerte a nivel poblacional a partir de la primera protesta nacional, que fue el 11 de mayo de 1983. Un estallido social impresionante de miles de personas en las calles, mucha barricada, y se empieza a conformar a través de cuadras, distintas formas de lucha que la gente se va dando y que son útiles en ese minuto contra esto. O sea, desde organizar el financiamiento a las barricadas, la comida, el sistema médico para la represión, la benzina para las molotov, todo eso, las ondas se fabrican en... después los sistemas ya más artesanales de armamento también se desarrollan acá. Y hay una expresión de lucha un poco más, más militarizada también. O sea, va a ser más armamento casero, se empieza a perfeccionar. Y eso es el enfrentamiento que se le da principalmente, toma una expresión muy masiva y amplia, no solamente en la legua, sino en todas las poblaciones de la zona sur y de Santiago. Todas las jornadas de protesta nacional que se desarrollan, que son en definitiva las que llevan a que la dictadura negocie con la iglesia, los norteamericanos, y la concertación, una salida pactada. O sea, aquí no es como dice el señor Lagos, que con un papel y un lápiz se rotó la dictadura. Aquí el pueblo puso la lucha en las calles cuando ellos no estaban acá, estaban sabrosos en Europa, y el pueblo puso la lucha y la sangre y la represión la pagaron aquí los pobladores, porque aquí se reprimía balazo. Entonces, eso generaba al final que las protestas, que eran llamadas por uno o dos días, duraban dos o tres días, y llevaba más a la rebelión de la gente. A mayor represión, la gente más se levantaba. Y ese círculo fue en definitiva el que fue asfixiando y obligó a la salida pactada y hacia la dictadura. Escuchábamos entonces como último el audio, la voz de Vladimir Salamanca, militante de La Legua y expreso político en la dictadura de Pinochet, diciendo que los muertos los puso el pueblo y los compañeros de las poblaciones en Chile. Está bueno, ¿no? Escuchar, tener la posibilidad de escuchar en las voces de algunos de los protagonistas el recuerdo, en este caso, de lo que fue el golpe militar en el hermano país de Chile, uno de los primeros de Latinoamérica en lo que fue el nefasto Plan Cóndor, que enluteció y ensombreció a toda la región en los años 70 y cuyas consecuencias en algunos casos todavía estamos pagando, sobre todo en lo que hace a la instauración del plan económico del neoliberalismo de Estados Unidos para esta región.